Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con el 90.5 de frecuencia modulada para el programa La Revista con el revistero mayor Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. De noviembre y es martes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros por acá siempre muy contentos de iniciar este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce muy bien porque es un programa añejo que pretende rejuvenecer, renovarse todos los días. Y tratamos de ser una buena compañía para todos nuestros revisteros, ellas y ellos. Así que, bienvenidos seáis a una emisión más de La Revista. Buen clima tenemos aquí en Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Mañanas frescas, como corresponde al otoño. Pero el cielo está despejado. Y bueno, pues aquí estamos ya nosotros a buen resguardo. En nuestra casa, una bella casona jalapeña aquí en el centro de la capital del estado de Veracruz, saludándoles a través del 90.5 de FM, que es la frecuencia universitaria, también en línea. Un saludo pues para todas las los revisteros y revisteras que en alguna parte de este planeta están sintonizando con nosotros. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Él está musicalizando como siempre el programa y al frente de la consola de audio. Buenos días, Chuchín. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales y algunos otros menesteres que tienen que ver con la asistencia de producción. Muchas gracias. Y el apoyo irrestricto, incondicional, que nos dan nuestros compañeros Enrique Reyes, Francisco Javier Guevara, Paco Aragón, María Soledad, Marisol, Alan y demás personal de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, todos los técnicos administrativos, manuales académicos, eventuales, aspirantes y personal de confianza, les decimos gracias y estamos comenzando. Tampoco piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues al ratito estará aquí con nosotros Hipólito Rodríguez, el casi alcalde de Jalapa para la próxima administración, pues que ya estamos a mes y medio de que tomen posesión y suponemos que ya después de todo lo que sucedió en los foros, después de todo lo que antecedió a los foros, que fue la campaña, pues ya tendrá un diagnóstico, una idea más clara de cuando vino aquí hace algunos meses, en el entendido que desde luego hay cosas puntuales que se tendrán que ir resolviendo por los canales que ya nos comentará Hipólito al ratito, porque pues no es posible que resuelva las cosas a través de un programa de radio, ¿verdad? Pero ya estoy recibiendo aquí varias sugerencias, algunas quejas en cuanto a problemas, que no los va a resolver ahorita, pero que sí estaría bien que ya estuvieran antecedentes, Hipólito, ¿no?, de algunas inquietudes, estas inquietudes que no se recogieron necesariamente en algunos de los foros, pues aquí estamos para servir de algo, ¿no?, en este sentido, aprovechando la buena amistad que tenemos con la próxima administración. Entonces, ojalá que podamos servirles aquí a través del programa, sobre todo en función de información. Sí, trataremos de no abonar en esta cuestión de los rumores. Luego a veces echan por ahí rumores malintencionados a algunas personas y luego los rumores prenden, ¿no? Entonces, que ustedes sepan que aquí en el programa, con el vínculo que vamos a tener tan fuerte con el departamento o la coordinación de prensa con nuestro amigo Guillermo Manzano, pues podamos irles dando a ustedes informes fidedignos, ¿no? Y no abonar en los rumores, porque luego que si el rumor continúa y no hay información, pues entonces la información se llena justamente con especulaciones, ¿no? Trataremos de que así sea. Y ahorita, ¿qué horas son? Él vendrá a las 8:30 aproximadamente, ¿eh? Bueno. Fernando González, debido a la autonomía económica de la UV, espero que Radio Universidad migre a la era digital. Ya en eso estamos, porque con Ernesto Colinot hemos encontrado una persona que lo primero que hizo fue un diagnóstico de cómo estábamos en cuanto al equipamiento, ¿no? Y esta cuestión de la digitalización, que además es forzosa. Y la buena comunicación telefónica, pues sí, esto está muy, muy pertinente, ¿no? ¡Ay! Nuestra amiga Bombón Leighton cumple años. ¿Sabes cómo sale en el Face? Mega estupefacta. Bombón, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Queridísima Bombón Leighton. Bombo Layton. Bueno, tenemos que... Hay un artículo interesante, como todos los que hace o escribe Guillermo Fadanelli, este escritor mexicano, y de cuya introducción nos la hace llegar nuestro amigo Jaciel Venegas, que conoce muy bien a Guillermo. Dice, en algún punto de su columna Fadanelli expresa: a mí me resulta evidente que los ideales de la Ilustración no se han extendido y que la Revolución Francesa no ha tenido lugar. Y más adelante dice, la democracia implica en su definición más amplia la posibilidad de que los débiles no sean acosados o juzgados, pateados o menospreciados. Sin embargo, la libertad no les sirve para nada si carecen de las armas para luchar en contra de su propia debilidad. Bien interesante, ¿no? Y sigue, nuestra época, la dirección del hábito común, antifilosófica, medrosa, incapaz de expresarse sin acudir al ruido, a la tontería, al tópico impuesto, a la balandronada sin fundamento, nos ha amansado a la perfección. Y ahora ya dice Guillermo Fadanelli, de la imposibilidad de expresar lo que uno piensa, dicha incapacidad puede ser una costumbre que proviene de la carencia alfabética, de un exceso de pudor, o solamente refleja un acto de precaución, temor o de buena educación, es decir, no decir lo que uno piensa, porque luego molesta, ¿sí? Entonces, uno, las más de las veces es prudente, si todo el mundo dijéramos lo que pensamos, híjole. A ver, por ejemplo, yo no voy a mofarme de un enano en su cara, ¿no? Dice Guillermo, ni hacer patente el parecido de algunas personas a animales toscos y salvajes. En el primer caso, evitaré la burla, puesto que los enanos me parecen personas comunes y no despiertan mi interés más allá de lo normal, ¿no? En cambio, el animal tosco y salvaje puede lanzarse sobre de mí y clavarme los colmillos en el cuello, ya me ha sucedido. Y tampoco exaltaré a viva voz la belleza de una mujer en su presencia. Es decir, no lo haré por temor a ofenderla o porque al halagarla contribuyo, ¿no?, a la maldad que acumula todo ser vanidoso. Un problema diferente consiste en no expresar lo que uno piensa porque no piensa nada expresable o porque carece de las habilidades lingüísticas o gestuales para comunicar sus pensamientos, emociones, pesares o tribulaciones. ¿Cómo puede uno edificar una crítica si no tiene las herramientas suficientes, si no lee y se encuentra hundido en su condición de homo videns? A mí me resulta evidente que los ideales de la Ilustración no se han extendido y que la Revolución Francesa no ha tenido lugar. ¿Para qué sirven las revoluciones?, se pregunta Fadanelli. En general, para apuntalar el teatro humano o la obra dramática, ensalzar la esperanza, engendrar nuevos tiranos y continuar por el mismo camino. Para lo que no sirve la revolución es para extender el bien, la buena vida, ni para repartir las palabras y las cosas entre los seres humanos. Podría decir, hacemos la revolución con el propósito de cultivar, ampliar y defender la libertad. Pero estaría siendo cándido y limitado, porque la libertad no sirve para nada si no se posee la capacidad de ejercerla. Es inútil ser libres si no se puede ser libre. La democracia implica, en su definición más amplia, la posibilidad de que los débiles no sean acosados, sojuzgados, pateados o menospreciados. Sin embargo, la libertad no les sirve para nada si carecen de las armas para luchar en contra de su propia debilidad. Es a causa de ello que cultivan el rencor, ya que pese a su libertad no saben cómo expresar su descontento y temen decir lo que piensan por temor a ser abatidos, humillados o lanzados al exilio social. Dice Fadanelli, cuando era joven y no cumplía los 15 años, edad en la que me convertí en otra persona, era yo un medroso y algo servil. Entonces sobrevino el cisma y comencé a leer de verdad, a indignarme y a convencerme de que debía expresar lo que pensaba a toda costa y le pesara a quien le pesara. Una olla que explotó a tiempo, un minúsculo volcán cuya erupción no desató tragedia alguna. Me rebelé contra todo autoritarismo. No obstante que estudiaba en una escuela de constitución fascista y militar, me azotaron en todos los sentidos y me llovió leña casi todos los días. Me salvaba o amenguaba el pesar mi promedio escolar, puesto que mis profesores y los tutores y militares no comprendían que el alumno con mayor promedio académico de la escuela fuera un joven así de terco, imprudente, indisciplinado. Mi madre se conmovía de mi situación e intentaba persuadirme de ser tan arrogante, ¿no?, y de provocar la ira de mis superiores. ¿Qué podía saber ella de mi rabia repentina, de mi desasosiego creciente? Cada hombre, como escribió Jeremy Bentham, es el juez de su propia felicidad, y lo que sucede en la cabeza de un joven es la contradicción de lo que acontece en otro cerebro. Entonces no sabía que la libertad civil exige la existencia de leyes, ni que el respeto a esas leyes supuestamente es lo más cerca que podemos estar de una libertad compartida. Nuestra época, la dirección del hábito común, antifilosófica, medrosa, incapaz de expresarse sin acudir al ruido, a la tontería, al tópico impuesto, a la balandronada sin fundamento, nos ha amansado a la perfección. Hay que expresar abiertamente lo que uno piensa, cuidándose de desatar guerras inútiles, expresarse aún a costa de los azotes. Para hacer tal cosa, primero tiene uno que pensar, es decir, reflexionar, cavilar, meditar, poner atención, comparar, hacer analogías, buscar correspondencias, comprender conductas, imaginar, asociar valores o significados a las acciones o a los hechos humanos, etc. Y no ser cobarde, ni abusar de la discreción, que no es más que resignación forzada. En fin, les cuento esto luego de recordar los golpes que recibí, cántaros, en aquella escuela, y que no fueron pocos. De hecho, tiene Guillermo una novela que se llama Buscar a los topos, en donde plantea él toda esa parte de su vida cuando era adolescente y estuvo en una academia militarizada, y todo lo que sufrió ahí en la academia militarizada. Interesante. Bueno, estoy recibiendo los mensajes que ya los comentaremos con Hipólito, de Félix Galindo, de Consuelo Pérez, en este mismo sentido, don Roberto, con quien hablé por teléfono hace rato, de Cuauhtémoc Montelongo, de doña Patricia, sobre los artistas callejeros, de Fernando González, de José Ruiz, y aquí ya no sé de quién, pero bueno, Ángeles, doña Ángeles Valdivia. Ah, ¿cómo le va, doña Ángeles Valdivia? Qué gusto en saludarla. Pues interesante, ¿no? Hay gente que sí tiene, pues yo no sé si llamarlo facultad, la verdad es que se mete uno en muchas broncas, y de hecho para eso están los eufemismos, ¿no? Para, no le puedo decir exactamente lo que yo pienso a alguien todo el tiempo, porque se mete uno en muchos problemas, es decir, la otra persona no lo entiende. Hay personas cuyo umbral de aceptación a las críticas es muy pequeño. Y hay gente que te escucha pacientemente y te lo agradece y todo esto. Siempre y cuando también te pidan tu opinión, ¿no? Porque hay gente que sin que les pida la opinión, pues entran a la a la crítica, ¿no? Y entonces sí es, pues siempre es incómodo. Supongo yo que es una cuestión de saber hacerlo, ¿no? No utilizando eufemismos, pero que se entienda que la persona que está diciendo lo que tiene que decir es justamente por eso, porque lo tiene que decir. Y ahora sí que discúlpame que te lo diga, ¿no? Pero bueno, está interesante ese asunto. como el del el sarcasmo y la, el sarcasmo y la ironía, ¿no? Que es otra, es otro tono, ¿no? En el que también solemos decir las cosas que pensamos y que pueden ser hiriente, o yo no sé si a lo mejor es al contrario, ¿no? Qué bonito, contesta rápido. ¿Qué quiere decir una mamá con esa frase? ¿Está reconociendo un logro? ¿Celebrando algo con gusto? ¿Felicitando a alguien? ¿O más bien la hablante está tratando de decir exactamente lo contrario? Esta es otra nota, esta nota es de Algarabía y es de Ray Herbert. Sería muy difícil precisarlo, pero es posible que esta supuesta felicitación no sea tal. ¡Ay, qué bonito! ¡Mira nada más! ¿Cómo distinguimos entre uno y otro sentido? ¿Por qué usamos la ironía y el sarcasmo cuando podríamos ser literales todo el tiempo? Yo a veces los confundo. Las palabras son ambiguas, así que el comentario podría ser amable y genuino si, por ejemplo, su hija acaba de anunciarle que ganó el primer lugar de aprovechamiento en su escuela. Pero es más probable que la persona lo diga cuando sale con retraso hacia una cita y al intentar incorporarse a la avenida ve una fila inmensa de coches que ocupa hasta 5 cuadras, es decir, se trata de un comentario irónico. A ver cuándo vienes a cenar a la casa, Pero la pregunta es, nosotros como oyentes, ¿cómo distinguimos entre uno y otro sentido? ¿De qué manera detectamos la ironía? E incluso, ¿por qué usamos la ironía y el sarcasmo cuando podríamos ser literales todo el tiempo? Fíjate, tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato. Porque la verdad es que la comunicación humana pues es suficientemente difícil antes de cubrir cada frase con varias capas de significado para además complicarla con dobles sentidos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo social de esa vaguedad de significado? Pues la psicología está muy interesada, ¿no?, en entender cómo usamos el lenguaje de la ironía y qué vemos en él. Hay varias teorías. Una de ellas dice que la ironía es el lenguaje de las expectativas fallidas. Y como es un hecho de la condición humana que las cosas no siempre salen como queremos, el lenguaje tiende a captar y expresar ese sentir. Pero ¿cuándo y cómo surge en nosotros esa capacidad? Una manera de acercarse al problema es a través del lenguaje de los niños. Uno podría suponer que como los niños tienen poca experiencia de vida, no tendrían por qué captar las ironías y tomarían cada oración de forma, pues, literal, ¿no? O sea, que si alguien les dice, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Debería entenderlo sin ningún doble sentido, ¿no? Y si llegasen a captar la ironía, lo harían mucho después. Parece que no es así. Hay una psicóloga, Penny Pexman, de la Universidad de Calgary, en Canadá, que decidió explorar este problema en el laboratorio para determinar qué tan rápido los niños captan la ironía y el sarcasmo. ¿En qué etapa de la infancia emergen estas habilidades cognitivas? Y si realmente los niños tienen que pasar por el primer y el segundo sentido. Primero el literal y después el oculto o sarcástico, cada vez que se enfrentan a la ironía. Y esta psicóloga tuvo que poner en marcha métodos especiales para comprobar sus teorías. Por ejemplo, en un experimento hizo que los niños asociaran la amabilidad con un pato amarillo y la agresividad con un tiburón gris. Luego los puso a ver un teatro guiñol en el que hacían afirmaciones tanto sarcásticas como literales, al tiempo que vigilaban los ojos de los niños para ver si los dirigían después de cada oración hacia el pato, la buena onda, o el tiburón, la mala onda, ¿no? Y el resultado fue interesante porque la hipótesis era que los niños a veces entenderían las frases irónicas de forma literal y sus ojos lo revelarían volteando a ver al pato, ¿no? Pues no hay bronca. Pero no fue así. Y todas las veces los niños voltearon instantáneamente a ver al tiburón, o sea, que entendían la ironía desde el primer momento. Interesante, ¿eh? Para quien trabaja con los niños. Bueno. Eh, Ya son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28, pues es hora de escuchar un poquito de música en lo que llega aquí a nuestras instalaciones Hipólito Rodríguez. Nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Esto que escuchamos de Teddy Wilson, Rosetta. 8 de la mañana con 31 minutos. Gracias a Rosa Isela que nos cedió su tiempo para platicar con toda tranquilidad aquí con Hipólito Rodríguez, a quien saludo con mucho gusto. Hipólito, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar con tu auditorio. Y Guillermo Manzano, también un gusto saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Un buen día para todos y todas. Ustedes sí son tempraneros, ¿verdad? No les cuesta trabajo. Pues tenemos que trabajar desde temprano, hay mucho que hacer. Bueno, hay, pues ya pasaron los foros, ya pasó la campaña, supongo yo que los foros corroboran muchas de las inquietudes. no sé qué tantas sorpresas te hayas llevado en los foros, ¿no? De propuestas que interesantes, ¿no? Viables para implementar, y no sé si quisieras destacar algunas cosas a reserva de ir filtrando las preguntas que ya te están haciendo. Bueno, la primera sorpresa es el enorme entusiasmo que uh-huh. hay en nuestro municipio, porque los diálogos que celebramos con la ciudadanía ponen en evidencia que hay verdaderamente un manantial en Xalapa de ideas, de propuestas, de iniciativas, de proyectos, todos muy, muy viables, todos muy necesarios, y todos pues que parten de un amor por la ciudad. Eso a mí me parece que es el principal capital que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Que tenemos un enorme recurso humano con gran capacidad para generar alternativas, para transitar hacia un nuevo tipo de ciudad, ¿no? Una ciudad sustentable, una ciudad con más equidad, una ciudad donde verdaderamente se recupere la paz y haya un espacio convivial, ¿no? Un espacio de armonía que nos permita pues recuperar los valores principales que siempre ha tenido Xalapa y que en los últimos años se han ido erosionando, ¿no? ¿Es posible todo eso? ¿O hasta qué punto? Pues yo creo que en gran medida es viable, es posible. Porque la cochina realidad luego... La cochina realidad. Híjole. Pues más que la cochina realidad, yo diría, hay ciertas resistencias uh-huh. que derivan pues de privilegios, de abusos... Uh-huh. de grupos pues que particularmente en los últimos años pues se han beneficiado de situaciones que son inaceptables, ¿no? De monopolios, de pues de cierto tipo de políticas que pues la ciudadanía bien conoce, que son las que nos han llevado a esta situación que vivimos, ¿no? Uh-huh. Problemas de movilidad, problemas de desempleo, problemas de inseguridad, problemas que tienen que ver pues con que no se ha hecho de la función de gobierno una función de servir a la sociedad, ¿no? De alguna manera, eso también está presente en los diagnósticos que la gente hace, ¿no? Que quejas. Las funciones básicas de construir ciudadanía, de servir al pueblo, pues ha pasado a segundo término, porque más bien están ahí para servirse, ¿no? Para enriquecerse, para beneficiar a ciertos grupúsculos. Y pues yo creo que eso es lo que también explica que este entusiasmo, porque ya ven que hay un que funcionó un proceso democrático. Uh-huh. Como ustedes bien saben, nosotros gastamos muy muy poco en la campaña. Nosotros hicimos sí. un proceso de trabajo casa por casa. Sí. Y eso pues la gente lo reconoce y lo valora, porque para todos fue evidente que nosotros no despilfarramos los recursos. Tuvimos muy escasos recursos, y eso es algo que está en la información que la gente tiene de lo que es el proyecto de nosotros, ¿no? Alguien me comentaba, algún radioescucha, que si no se estaba creando mucha expectativa con esto de los foros. Es decir, la esperanza de la gente por vivir, sobre todo en una Xalapa segura, que no haya el tránsito, la movilidad, todo esto. Que si no, se podía convertir en un arma de dos filos, ¿no? Que si a la mera hora no se pudieran cumplir esas expectativas que hay ahorita derivada de esta esperanza de que de veras cambien las cosas, ¿no? No era peligroso, riesgoso, ¿no? Mira, es un nivel de exigencia muy alto, porque uh-huh. la gente efectivamente tiene una expectativa alta. Y vamos, todo el equipo que estamos construyendo está con esa claridad de que la gente pide un cambio. Y lo que tenemos que explicarle a nuestra gente es que sí, estamos obligados a cumplir con esa expectativa, pero es un proceso, es algo gradual, ¿no? No es magia, no es de que el primer día truene uno los dedos y digas, ya se resolvió todo. Vamos desde el primer día, y la gente lo va a ver, a hacer un trabajo muy serio, muy responsable, por ir construyendo justamente el piso necesario para que todas estas alternativas, estas demandas de cambio puedan ocurrir poco a poco, gradualmente lo vamos a hacer y lo van a ver, ¿no? O sea, nosotros vamos a trabajar muy duro para que en todas las áreas se vayan día con día construyendo los nuevos modelos de gestión que queremos para Jalapa. Sobre todo aquella en la que coincidimos todos, ¿no? Que no es un programa puntual de unos vecinos nada más, sino que es de todos los jalapeños, la seguridad sobre todo, y pues la cuestión del tránsito, ¿no? Y ya además, pues habrá un cúmulo también de peticiones de gente que está siendo afectado por una cuestión en particular, ¿no? Sí, digamos que, ¿cuáles son los principales limitantes? Yo diría, tienen que ver por un lado con una cuestión de presupuestos, uh-huh, ¿no? Una cuestión de recursos financieros, uh-huh, porque algunas de las propuestas, no todas afortunadamente, pero algunas de las propuestas sí exigen una inversión, sí exigen, pues digamos, montos de dinero importantes, ¿no? Por ejemplo, para el tema de movilidad, pues sí se requerirían algún tipo de infraestructuras, que aunque hemos hecho todo el esfuerzo en estos últimos días porque ingresen al presupuesto de egresos del próximo año, sabemos bien que la coyuntura no es favorable. Hubo un par de terremotos verdaderamente de alto impacto, uh-huh, que han absorbido buena parte de los recursos. Y por otro lado, pues también hay un proceso electoral que ha atrapado también cifras importantes de dinero. Uh-huh. Y eso ha, digamos, reduce en cierta forma nuestra capacidad para que económicamente podamos resolver algunos temas que tienen que ver por un lado con infraestructura vial, pero también que tienen que ver con atención a necesidades de infraestructura en las colonias, ¿no? Las familias pues piden que resolvamos temas fundamentalmente que tienen que ver con pavimentación. Sí, pues sí. Porque el aislamiento que genera el hecho de que no se hayan reparado o no se haya construido el pavimento en muchas colonias, genera aislamiento. Uh-huh. Y el aislamiento es uno de los factores que detona la inseguridad. No pueden entrar las patrullas, no pueden entrar las ambulancias, la gente vive verdaderamente un problema serio en su movilidad. Además no hay luminarias suficientes o están fundidas y ya no sirve, etcétera. Exacto. Uh-huh. Y el otro tema tiene que ver también con un requerimiento muy atendible de los padres de familia, que es mejorar los establecimientos educativos, ¿no? Muchas escuelas están pidiendo domos, domos que permitan que los niños estén protegidos en sus espacios de recreación, en sus espacios de juego, de deporte, incluso para actividades cívicas, pues porque el clima ha cambiado. Entonces el sol pega muy duro. Sí, sí, sí. La lluvia también pega muy duro. El domo es una cosa importante. Y son muchas las escuelas que lo requieren. Uh-huh. Y aunque metimos en el presupuesto un buen número de proyectos de domo, pues francamente parece que no va a ser posible por la cuestión financiera, ¿no? Entonces, eso es lo que también nuestra gente tiene que ver, que gradualmente vamos a ir incrementando los recursos para atender este tipo de necesidades. En ese caso, digamos, los mismos alumnos, sus familias, sobre todo quien tenga poder adquisitivo, ¿no puede ayudar al ayuntamiento financieramente? Como se hace luego con la obra pública, ¿no? Que de pronto dicen, no, pues es que no hay presupuesto, pero si ustedes se juntan y aportan algo, pues a lo mejor sí, a lo mejor hasta con faena, ¿no? Si no hay dinero, no sé. Mira, es que eso forma parte de una suerte de privatización de la educación pública, uh-huh, en nuestro país, porque uh-huh, es una responsabilidad del Estado garantizar que la infraestructura educativa sea atendida, y desafortunadamente se le ha pasado a los padres de familia el mantenimiento de las instalaciones. Uh-huh. Entonces ya de por sí Los padres de familia tienen que gastar, sí, desembolsar cifras a veces importantes para dar mantenimiento a muchas cosas de la escuela, ¿no? O sea, los salones, los pizarrones, las bancas, los baños. Uh-huh. O sea, ya hay un esfuerzo de las familias. Y estos domos, en promedio, pueden llegar a costar cerca de $1,000,000. No, pues entonces está difícil. ¿No? Uh-huh. Entonces, pues una escuela, digamos, hace pocos días estuve en una escuela en la colonia Benito Juárez, la escuela Benito Juárez, pues es un patio grande, es un patio de buen tamaño, entonces, pues es difícil que se junte $1,000,000 por parte de todos los padres de familia, ¿no? O sea, ya de por sí ellos están gastando para atender cosas muy básicas, o sea, el terremoto también dañó nuestras escuelas, ¿no? Uh-huh. Hay escuelas donde aparecieron grietas que obviamente a todos nos ponen en alerta. No podemos permitir que los niños vivan en un espacio donde hay un posible riesgo, ¿verdad? Entonces, esa es prioridad. Uh-huh. Antes que el domo, pues hay que darle atención al tema de la posible vulnerabilidad de una instalación. Yo no voy a pasar, yo estuve en una secundaria 4 en México, y entonces fue el secretario de Educación. Y ese día pues hicimos todo un preparativo con unas tablas gimnásticas y formamos la palabra alberca para que nos regalara una alberca, que nunca llegó obviamente, ¿no? Pero ahorita que dices de las escuelas, fíjate que hay varias inquietudes, ya muy puntuales, pero partiendo de la base de que han sabido que ya se hizo un foro infantil. Y que no sé si sepas, pero ya se está organizando un grupo de jóvenes que también quieren su foro juvenil. Claro, ahorita no van a caer. Pero por ejemplo, son varias las llamadas, son como 5 o 6, entre ellos Félix Galindo, Don Roberto, Consuelo Pérez. Ahorita que salgan, aquí en la esquina, en Juárez, hay un jardín de niños Morelos. Hay un jardincito. Ese jardín era muy grande, era un cuadro muy grande, pero Duarte lo partió a la mitad y parece que le dio a la escuela una mitad y la otra mitad, bueno, ahí la gente puede sentarse un ratito, ¿no? Pero quedaron juegos en la parte de abajo y resulta que parece que la directora no deja que se ocupe los juegos, ni siquiera por los propios alumnos, ¿no? Entonces, pues, se van a ir deteriorando. Estamos luchando por recuperar el Parque Morelos, el cual en su parte baja fue prestada al kinder por un terremoto en los años 70, fíjate. Y ese kinder cuenta ahora con 2 salones techados para actos sin exponer a los niños, y en la remodelación del parque se descubrió que la parte de abajo pertenece al Parque Morelos y la queremos recuperar, o sea, para la gente, ¿no? Incluso pensando en cuestiones culturales para los niños, ¿no? Ahorita que una de las expectativas importantes que hay de la gente, y además pensando desde luego en la gente que estás invitando, que son muy amorosos con los niños, que sí hay mucha esperanza de que se haga algo, ¿no? Que sea una administración para los chavitos, ¿no? Claro, es igualmente en el Parque de los Tecajetes, que es un parque bellísimo, cuyos juegos están peligrosamente deteriorados, y por aquí tengo llamadas, ¿no? Mira, del Parque Morelos. Un horario para recoger la basura, entre más noche mejor. A las personas pepenadores rompen las bolsas y hacen un tiradero en las banquetas en la calle Insurgentes. Pide que se cuiden los parques como Tecajetes, Bicentenario, ya que acaban con el pasto, profesora Merino, cualquier cosa que quieras hablarme. Uh-huh. Estimado presidente municipal, próximo presidente municipal, agradeciendo su atención, quisiera se diera una vuelta por el Parque de los Tecajetes. Mira, aquí están los Tecajetes. Roberto y vecinos, lo del parque de aquí. Cuauhtémoc Montelongo, movilidad urbana, el tráfico, por amor de Dios. Doña Patricia, ¿qué piensan hacer con los artistas callejeros? Algunos de ellos son incluso egresados de la facultad, están estudiando, más bien, en la facultad, y así se ayudan en algún crucero. Pero hace tiempo, los vendedores, estos artistas estaban considerados como vendedores ambulantes. Entonces llegaban los inspectores y los trataban como vendedores ambulantes, o los extorsionaban, o de plano, pues sácate de aquí porque aquí no puedes estar, ¿no? Que pues te lo encargan, ¿no? Esa cuestión de los artistas que de alguna manera hay algunos muy buenos, ¿no? Y que le dan sí. a Jalapa ese carácter, ¿no? También, No, el otro día nos comentaban eso, que Jalapa se hizo famosa en ese sentido a nivel nacional, porque la gente que hace malabarismos sabía que en algunos cruceros de Jalapa se podía ganar relativamente bien, ¿no? Porque la gente en realidad es muy solidaria en este sentido, ¿no? Tú ves a un artista que está haciendo cosas pues realmente que indican un gran esfuerzo, una gran habilidad, un arte, y la gente generosamente sí les da un donativo, digamos. Entonces sí pueden llegar a juntar pues un buen dinerito. Sí, si estás un buen rato. Entonces, nosotros pensamos que ese tipo de actividades, que son actividades, vamos a decir, artísticas, recreativas, sí ameritan un apoyo, y justamente para ubicarlas en los parques y jardines, que es a donde acuden los niños, ¿no? Y donde acuden las familias a buscar un momento, pues, de convivencia. Entonces, justo una de las demandas que queremos atender desde el primer día es la recuperación de parques y jardines y la creación de nuevos parques y jardines, sobre todo en las zonas donde se necesitan más, que es toda la zona norte de nuestra ciudad. Porque, digamos, nuestra ciudad creció mucho en los últimos 20 años y creció mucho hacia el noroeste, el noreste, particularmente el este de la ciudad, digamos, en la zona hacia Casablanca, Sumidero, El Moral, todas estas colonias que se formaron en los últimos años y donde viven fundamentalmente niños. Es decir, eso lo muestra con mucha claridad el censo de población. ¿Dónde habita particularmente este tipo de hogares que están en esta etapa del ciclo de vida donde hay niños? Pues fundamentalmente en estas zonas de crecimiento reciente, donde se formaron nuevos asentamientos. Y ahí hay una carencia muy desafortunada de parques y jardines. Entonces, hay áreas verdes, pero son áreas verdes, digamos, que no se les ha dado la atención que merecen. Y lo que tenemos que hacer junto con la ciudadanía es recuperar esas áreas verdes y darles la atención, poner juegos, ponerle alumbrado, construir con ellos pues el equipamiento necesario para que esas áreas vuelvan a tener vida. Y eso lo vemos con mucha claridad porque los fines de semana llega un flujo de población, de familias con niños, al área central buscando precisamente eso que no tienen en sus colonias, ¿no? Jalapa concentra en el centro histórico justamente ese tipo de oferta. Están los Tecajetes, están los Lagos, los Berros, el Parque Juárez, en fin, ahí se condensa buena parte de ese equipamiento. Tenemos que llevar y recuperar áreas verdes. Afortunadamente, digamos, en los últimos tiempos se logró culminar una gestión que era muy, muy importante que se llevara a cabo, que es recuperar toda el área verde que está alrededor de la estación de ferrocarril. Esa área verde ya es parte del patrimonio del municipio. Y lo que queremos hacer, empezando el próximo año, es, junto con los ciudadanos que habitan en esa zona, recuperar esa área verde y poco a poco irla equipando y haciéndola un espacio seguro para que nuestros niños, nuestros jóvenes, para que todas las familias puedan acudir ahí a hacer ejercicio, a llevar justamente esa oferta cultural que también encuentran aquí en el centro, ¿no? Es decir, que haya artistas, malabaristas, que haya payasos, que haya teatro, que haya música. Descentralizar todo eso. Que eso esté ahí cerca de ellos, que no tengan que venir al centro. Sí, sí, por supuesto que siempre serán bienvenidos en el centro es de todos los jalapeños. Sí, pues, es la sala de todos. Pero hay un gasto fuerte de la familia, porque trasladar a todos los miembros de la familia, desde la periferia hasta el centro, cuesta. Sí, que sea una cosa opcional en todo caso, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a pedirle a Hipólito, si tiene tiempo, que nos sugiera una canción para quien está acostumbrado también a un poquito de música, y luego seguimos platicando. ¿Qué te gusta? Pues, digo así, a mí me gusta mucho Silvio Rodríguez, y una canción que me encanta es la de Corazón. buena costumbre desayunar con la revista. Continuamos. Bueno, entonces, dice Norma Yolanda López, gente vinculada con la cultura, que a la hora de designar a la gente de arte y cultura, más que por su currículum, que deberían de tomar en cuenta pues su historia laboral, la real, ¿no? Y quizá valdría la pena desvincularlo del deporte para que sean especialistas nada más en su área, ¿no? Aunque, bueno, de todos modos, estas áreas de educación, deporte, cultura, dependen de política social o de desarrollo social, ¿no? Claro. Y cada quien tiene una cabeza. Ya leímos ahorita todas las llamadas, que son muchas y que no nos va a dar tiempo de contestarlas, pero se las van a llevar. Y no sé qué quieras comentar para aprovechar el tiempo. Pues me gustaría insistir en dos temas. Uno es que, digamos, ¿cuáles son los temas prioritarios, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones de mayor importancia? Ya lo comentaron hace un momento en el auditorio. El tema de la movilidad es fundamental, ¿no? Es decir, Jalapa, desafortunadamente, ha carecido de una auténtica planeación, y esa es, digamos, en el fondo la raíz de los problemas que enfrentamos, que la infraestructura vial no ha atendido realmente las necesidades que tiene una población creciente. Tenemos carencia, pues, de vialidad primaria, es decir, este tipo de avenidas que conectan los extremos de la ciudad. Tenemos que intervenir en ese terreno, es una de las grandes prioridades. Por ejemplo, la principal avenida de Jalapa, podríamos decir, pues es una carretera, ¿no? Lázaro Cárdenas, la que llamábamos Circunvalación, pues sigue siendo una suerte de carretera, porque el libramiento que se construyó con un gran esfuerzo de infraestructura, con una gran inversión pública, no se utiliza. Se usa apenas en un 10% porque es muy costoso utilizar esa opción. Entonces, me he reunido con los alcaldes electos de la zona metropolitana y junto con ellos hemos estado hablando de la necesidad de llegar a un buen acuerdo con la empresa que actualmente gestiona el libramiento, pues para que le baje a la cuota y que sea verdaderamente una infraestructura que utilicen todas estas personas que viajan, digamos, desde la planicie costera, digamos, desde Veracruz, hacia el altiplano, digamos, hacia Puebla y la Ciudad de México. No puede ser que Jalapa siga siendo el espacio por donde circulan miles de vehículos, y sobre todo de camión, de transporte pesado, generando un problema muy serio sobre esta arteria principal de la ciudad. Y es una arteria principal porque en ella se han concentrado los principales establecimientos comerciales de Jalapa. Ahí están todas las plazas y se quieren hacer más plazas sobre eso. Y además está la SEP y los institutos de la universidad, y si se bloquea allí... Ocurre todos los días, pues sí. Cualquier percance, un accidente, ya bloquea un par de carriles y eso se refleja en la movilidad urbana. Entonces, tenemos que descongestionar esta avenida, esta carretera. Y tenemos que contribuir a que haya una auténtica planeación, generar opciones para que no todo el mundo circule por ahí. Entonces, estamos pues gestionando recursos para que pueda haber avenidas alternas a esta calle Lázaro Cárdenas. Como les decía hace un momento, eso cuesta dinero y pues estamos haciendo todo el esfuerzo para convencer a Hacienda para que otorgue más recursos para ese propósito, echar a andar la vialidad oriente que permitiría conectar el Lencero, la central de abastos con Banderilla, como un camino alterno que cruce por las colonias que se encuentran en el oriente de la ciudad y que permita que no todas tengan que bajar hacia Lázaro Cárdenas para moverse en sus actividades cotidianas. Igual poder conectar el Arco Sur con el acceso, digamos, hacia Emiliano Zapata, que todas estas colonias que se han formado en Emiliano Zapata no necesariamente tengan que entrar por Lázaro Cárdenas, sino que puedan acceder directamente al Arco Sur. En fin, son temas fundamentales. La movilidad es importante que la vayamos resolviendo, porque eso es lo que va a permitir también reanimar la economía, que esa es también una prioridad fundamental, ¿no? En los últimos años no hemos tenido nuevos empleos. Jalapa vive un estancamiento económico muy alarmante y eso es lo que explica también la falta, digamos, de oportunidades para múltiples jóvenes que se han vuelto vulnerables para entrar en actividades delictivas. Y esa es la otra gran prioridad de nuestra ciudad, recuperar la seguridad perdida, ¿no? Para muchas familias lo que más les preocupa es la inseguridad. La gente se encierra ya a partir de las 6 o 7 de la tarde porque teme salir de su hogar, porque hay bandas sueltas por las calles. No, y ya los delitos comunes son en el día, ya no es nada más en la noche. A todas horas, es muy desafortunado. Y no nada más en colonias de la periferia, como Campo de Tiro, que acabamos de conocer de un caso lamentable, sino en el centro. Ya en el área central está presente el problema. Oye, dice alguien casi que si 1,000,000 de pesos los domos, casi dice Amor Pérez, yo se los doy en 150. Que sí, bueno, eso se hace en licitaciones. Hay que hacer licitaciones. Depende del tamaño, pues, depende del tamaño. Pero efectivamente vamos a hacer licitaciones y si podemos conseguir un buen precio, por supuesto que van a ganar los mejores empresarios que tengan la oferta más apropiada. Eso es también lo que vamos a recuperar, porque esa es la queja de los empresarios. Que se acaben los moches, que se acaben estas comisiones ilegales. Sí, desgraciadamente. El famoso diezmo, ¿no? En la obra pública. Ya no es el diezmo, es el 20 o el 30%. No, pero además ya, al ratito ya, los 2 meses, ya se filtró el agua, ya se fracturó, ya, o sea, dices, ¿qué materiales ocuparon, no? Parques y jardines, fíjate, hay muchas llamadas de parques y jardines. Esto te puede interesar también porque dice, a ver si se pueden incorporar a todos los parques del centro al programa de bosque de niebla, para que sobre todo los ambulantes los cuiden y se consideren así para protegerlos mejor. Mira, eso es muy interesante, que efectivamente ha crecido mucho el comercio en vía pública, ¿no? Vendedores ambulantes. Y lo que tenemos que hacer es justamente abrirles una oportunidad a todo este tipo de personas que trabajan en nuestras calles, para que tengan un empleo de mejor calidad, un empleo más ordenado, un empleo que no impacte en nuestra movilidad diaria, que no impacte en la imagen urbana, ¿no? Hace poco, precisamente en uno de los diálogos que celebramos en las últimas semanas, me hicieron una entrevista donde me preguntaban qué pensaba yo hacer con el comercio en vía pública. Y un poco eso me interesa insistir en ello. Lo que queremos es generar empleo para estas personas, para que no vivan justamente de un empleo de baja remuneración que está lastimando la movilidad cotidiana, ¿no? Por supuesto que yo prefiero que la gente trabaje en algo útil que a que se dedique a la delincuencia. Eso tenemos que partir de esta premisa, ¿no? Lo que queremos es que la gente se gane bien y honradamente la vida. Pero para que no esté ocupando y entorpeciendo el tráfico en las calles principales de la ciudad, tenemos que darles ocupaciones, alternativas de empleo, que sean verdaderamente rentables para ellos, que ganen algo relativamente bien, ¿no? Y entonces tenemos que reordenar el comercio en vía pública, liberar algunas calles que verdaderamente no es correcto que estén ocupando, porque ponen en riesgo a los peatones, entorpecen el tráfico cotidiano. Y una de las maneras en que pensamos en que podemos generar un empleo es un empleo ecológico, generar alternativas para producir alimentos dentro de la propia zona urbana a través de todo un proyecto de huertos ecológicos que permitan generar alimentos, generar plantas ornamentales, plantas medicinales. Y eso es una actividad que le da empleo a la gente y genera recursos útiles para nuestra población. Sí. Eso lo vamos a hacer en una muy amplia alianza con la Universidad Veracruzana y con la Escuela Normal. Eso también hay que decirlo muy claramente. Hemos sostenido ya pláticas con nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana. Y la verdad, nos sentimos muy honrados de que la universidad esté muy dispuesta a trabajar con este nuevo ayuntamiento para potenciar los convenios que ya existían y multiplicar las alternativas de gestión con estas enormes capacidades que generan nuestros centros de educación superior. Así como nos van a ayudar para echar a andar todo un proyecto de agricultura urbana, pues nos van a ayudar en muchos otros temas, en temas de cultura y arte. El turismo, ¿no? Hablaba Alejandro Saldaña también como una buena opción para desarrollo económico. Exacto, ¿no? Eso, el turismo es algo que nos puede dar muchos recursos. Pues cultura, arte, cultura, tenemos ya muchas cosas. Alejandro Riquelme, él fue un buen funcionario municipal y pues dice que hay que ayudar a la nueva administración incondicionalmente. Bueno, pues te llevas todo esto. Me lo llevo con mucho gusto. Además de lo que ya recogieron en los foros y que una cosa que les da mucho gusto y que les da confianza es que tienes buen gusto musical, haber escogido a Silvio Rodríguez. Qué bien. ¿Qué más, mi querido Hipólito? Pues mira, un poco para hablar, volver al punto de las expectativas. Ciertamente que Jalapa tiene un gran número de necesidades que son producto de muchos años de abandono. Y eso lo tiene que tener clara nuestra gente, ¿no? El hecho de que venimos de periodos de gobierno que desviaron recursos públicos y dejaron de invertir en infraestructura urbana, dejaron de invertir en calles, en colectores pluviales, en mantenimiento de áreas verdes, en darle apoyo a los centros educativos. Entonces, ese rezago acumulado es imposible que lo resolvamos en poco tiempo, ¿no? Y de alguna manera también esta situación de rezago, como decía, es producto de que se generaron también privilegios para algunos sectores de la sociedad, ¿no? Hay privatización de áreas verdes, hay privatización de áreas deportivas, hay, digamos, un desorden en el espacio urbano. Entonces, vencer todo eso pues va a implicar un esfuerzo por poner orden en la ciudad y vencer resistencias, ¿no? Hay muchos grupos que se van a oponer a que pongamos orden, ¿no? Por ejemplo, en el último foro eso fue verdaderamente muy interesante, escuchar a los niños decir, queremos una ciudad donde haya menos coches, ¿no? Queremos una ciudad donde haya un día sin coches, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten expuestos, no pueden ya jugar en sus calles, ¿no? En sus barrios. Algo que nosotros hicimos en nuestra niñez, ¿verdad? Eran calles verdaderamente vecinales y tú podías, a ciertas horas, pues jugar con sí, relativa tranquilidad. Fútbol, con coladeritas y todo. De repente sí pasaba un coche, ¿no? ¿No? Entonces, los niños lo que están pidiendo es tener nuevamente una ciudad convivial, ¿no? Una ciudad donde no se sientan con temor. Entonces, eso implica pues dar alternativas para que los coches se muevan por donde se tienen que mover, que son la vialidad primaria, ¿no? Coches. No la vialidad secundaria, sí, ¿no? Sí, que son calles barriales, son calles vecinales. Ahora es un juego en el cual toda la gente, para eludir, digamos, el congestionamiento en Américas o en 20 de noviembre, se meten por todas las callecitas que están para uso vecinal, ¿no? Entonces, hay que poner orden. Dicen los niños también, no puede ser que los coches se estacionen en las banquetas. Ya no podemos caminar por las banquetas. Entonces, de hecho hay un ordenamiento, hay una normatividad que prohíbe que los coches se estacionen en las banquetas. Pero en los últimos años esto se ha tolerado, esto se ha permitido. No podemos dejar que eso prosiga. Sí, que voltees a la División del Norte, en la colonia Rafael Lucio, que acceso a escuelas secundarias y bachilleres es totalmente inaccesible, ¿no? Sí. Y también dice, área de cultura y administración actual es muestra clara de esto, de que no se hacen las cosas como deben de ser. Hay que evitar que la lógica de la titulitis y de la puestitis sea la pauta para nombramientos en cultura. Los títulos académicos no son garantía de capacidad de operación y resultados. Haber ocupado muchos cargos tampoco, esto es cierto. Mira, esto también te va a interesar. Con todo, él es el gerente del Jardín Botánico, el Francisco Javier Clavijero. Nuestro reconocimiento, Hipólito, y saludos para ti, Carlos. Por favor, que el Jardín Botánico Clavijero ofrece capacitación en horticultura. Claro. Y sobre todo en arboricultura. Esto nos dará árboles en mejor estado, sanos, y ahorraría muchos millones de pesos. Estamos a sus órdenes. No sé si finalmente quieras hacer un exhorto a la gente para lo del pago, ¿no? Claro. Del agua, porque se había confundido con el predial y es el pago del agua anticipado, que aunque, vaya, por ley lo pueden hacer, pero decía yo que por qué no ayudar mejor al ayuntamiento a que arranque con recursos, ¿no? Que claro, finalmente van a trabajar en favor nuestro. Sí, de hecho la ley establece que los recursos que se utilizan en un año son los recursos que ingresan en ese año. Eso uh-huh. establece la normativa hacendaria, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en los últimos años se aprobaron propuestas para que se pagara en los últimos meses de un año lo que se iba a ejercer en el próximo. Uh-huh. Ahora, eso está funcionando desde hace algunos años. Hubo en los últimos tiempos una enorme inquietud en la ciudadanía que empezó a circular en las redes de que cómo era posible que se estuvieran ahorita ya cobrando tanto el tema del agua como el tema del predial cuando es una administración que se va. Entonces, ante esa inquietud, que pues está basada en la desconfianza, ya no confían en SEMAS y ya no confían en el actual ayuntamiento, nosotros lo que hicimos fue emitir un mensaje diciendo, miren, ustedes pueden pagarlo cuando quieran, pero nosotros vamos a dar la garantía de que el próximo año se sostendrán los descuentos. Porque la gente lo que quiere finalmente también es gozar de un descuento. Uh-huh. Entonces, a lo largo del mes de enero vamos a sostener los descuentos para las personas de la tercera edad. Ese 50% de descuento va a estar vigente. Y los descuentos que se han venido estableciendo también para el pago anual del agua. Entonces, naturalmente, a lo largo del mes de enero vamos a seguir dando esos descuentos para darle la certidumbre a la gente de que esos recursos que van a entrar a la hacienda municipal se van a utilizar de la manera más limpia, de la manera más honesta, a lo que nos compromete la ley. Entonces, entendemos pues que hay una suerte de desconfianza. Creemos que la alternativa que estamos proponiendo va a dar mayor certidumbre, en el sentido que nosotros vamos a tener un gobierno de una gran transparencia, ¿no? Todo lo que vamos a hacer, todo el dinero que entre a las arcas públicas va a estar bajo un registro electrónico que los ciudadanos van a poder ver en tiempo real qué es lo que entra y qué es lo que sale. Uh-huh. Ese es nuestro compromiso, vamos a tener un gobierno abierto, un gobierno electrónico, un gobierno que rinda cuentas, para que todos tengamos la certeza de que ya no va a haber de ninguna manera posibilidades de desvío, posibilidades de que haya corrupción, ¿no? Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía y precisamente por eso hemos estado reclutando a gente que tiene una trayectoria de honestidad, una trayectoria de compromiso con la ciudad, es gente que ama a Jalapa y es gente que tiene experiencia en la gestión municipal, ¿no? Lo van a ver ustedes, son personas que nos van a dar buenos resultados, estamos poniendo mucha atención en que el equipo de trabajo tengo estos dos atributos, gente honesta, gente preparada. Y si no, como en la selección mexicana, habrá rotaciones. ¿No? Así es, a quien no cumpla, evidentemente, tenemos que quitarlo, ¿no? O sea, no puede ser que haya gente que no desempeñe bien su papel. Ufo Castillo, buenos días, revisteros. ¿Por qué se pagan las cuotas de los libramientos? No entiendo, dice. Son negocios que desafortunadamente nos hacen mucho daño, porque lo vemos en otros países, pues si la infraestructura se pagó con recursos públicos, ¿por qué volver a pagar, verdad? Claro. Son los negocios que ha hecho el neoliberalismo. Maestro Manzano, estaremos en contacto para informarle a la gente y atacar los rumores. Claro que sí, Carlos, ¿verdad? Con todo el gusto. Y entonces, para que lo organicen y lo procesen. Y muchas gracias. No, al contrario, ya Carlos. Seguimos en contacto. Muchas gracias, y la verdad es que este espacio para nosotros siempre es un privilegio abierto venir aquí a hablar con. Muchas gracias y pues un saludo muy cordial, muy afectuoso a todo el auditorio, y que tengan la certidumbre de que estamos trabajando con mucha intensidad para darles buenos resultados. Suerte, mucho gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Chin. Con una irresistible se llama. vuelve pronto a calmar. Bueno, pues hoy tuvimos que romper con los... con lo acostumbrado aquí en la revista, pero siempre consideramos que es importante aprovechar la intención de una persona que va a gobernar Jalapa, pues que esté tan cerca de aquí del, del auditorio de este programa, ¿no? Entonces espero que así se entienda, aunque por ahí alguien dice, ¡ay, extraño mi revista! Gracias a Rosa Isela Sánchez que nos cedió su tiempo para esta plática. Sindo Garay, La Tarde retorna. Todas las inquietudes que nos hicieron llegar ya se las llevaron para revisarlas, pues que ese es el compromiso, si no, pues qué chiste. Bueno, pues entonces muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todo el personal, gracias, hasta mañana, buenos días. Vuelve pronto a calmarme, tiene miedo. Si presto no mitigas mi dolor, si hago mover tu corazón, no alcanzo. Yo no puedo vivir lejos de ti. Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. Las penas que me maltratan son tantas que se atropellan, y como de acabarme tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Y por eso no me mata. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana Rama Varonil lograron su quinta victoria en la campaña de la Asociación del Básquetbol Estudiantil al superar 55-54 a los Politos del Instituto Politécnico Nacional, juego realizado en la cancha del Salón de Exhibiciones de la Unidad Zacatenco en la Ciudad de México. En esta victoria se contó con el aporte de Gabriel Machuca, quien anotó 17 puntos, 15 de Daniel Cházaro y 13 de Rodrigo Sánchez. En general, excelente desempeño de la plantilla a la defensiva y ofensiva, que redundó para conquistar los puntos y poner la marca de los Halcones en 5 triunfos por una derrota. Por lo que respecta al equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, dirigidas por Leo Hernández Rivera, perdieron ante el Instituto Politécnico Nacional con marcador de 55-62 puntos y despedirán el año deportivo de la campaña 2017-2018 el viernes 1 de diciembre, cuando enfrenten en casa a las 4 de la tarde a la Universidad Autónoma del Estado de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.